Las radios comunitarias de AMARC México en la transmisión de la Feria de los Derechos Humanos. Radio Aro, Radio Gembog, Radio Nandía, Radio Wandari, Sipam, Radio Shali, Radio Sashila. Somos gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. ¿Qué país es grande? Radio Comunitaria AMARC México, Feria de los Derechos Humanos.